si hablaba algo, dañaba la canción. Vámonos con esto. AC Rock, en alianza con otras plataformas y medios digitales, hace posible ahora mismo la transmisión de este programa en nuestra estación. Para conocer todo lo que ofrecemos, descarga nuestra aplicación móvil disponible para iPhones y para Androids en sus respectivas tiendas. Accede a azrockradio.com para más información. Somos tu playlist de rock 24/7. AC Rock. Somos un programa integrado a la hermandad de radios metaleras, Latidos del Metal, donde encontrarás este programa y muchos otros de diferentes provincias argentinas y también de hermanos de Latinoamérica. Latidosdelmetal.blogspot.com. La radio online del rock se llama AsaltoMataRadioRock.com. Entra y dale al play para escuchar nuestros más de 60 programas en emisión. En nuestra parrilla de programación encontrarás los horarios de cada uno de ellos y podrás acceder fácilmente a su ficha personal, donde encontrarás el reproductor de podcast de cada uno de ellos si es que no pudiste escucharlos en directo. Entra en nuestra sección de firmas y controla los últimos artículos editados que te ponen al día del rock y sus últimas novedades, festivales, conciertos. También puedes acceder a través de la página de inicio a los distintos programas y a los artículos en nuestros artículos más recientes. Para escucharnos en tu teléfono, descárgate nuestra aplicación móvil, gratuita y confiable a pesar de no estar en Google Play, o pilla los productos personalizados en nuestro merchant. Asalto Mata Radio Rock, la radio online del rock. Metalpr.com presenta edición especial. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you. Bueno, y hoy edición especial, porque hoy estamos celebrando 11 años de esta, de este programa, que empezó en otra emisora y que hoy en día está en esta emisora y en las otras que están encadenadas con nosotros. Así que hoy estamos celebrando ese cumpleaños. Ah, que diga que pues, la verdad que es que este Lechón Atómico con sus informalidades. Si no, empezamos el programa con el tema Ira Tenax y Warrior of Ice, Guerrero del Hielo, de la banda italiana Rhapsody, que hoy en día se llama Rhapsody of Fire, del disco, sí, del disco Legendary Tales, que podríamos decir cuentos de leyenda o historias de leyenda, de 1997. Y empezamos con ese tremendo temazo, con esos dos temazos, el intro, que es Ira Tenax y Warrior of Ice, de uno de los discos más bestiales que tiene Rhapsody. Y bueno, con eso fue que comenzamos esta edición especial de la nueva Lechonera del Rock, cumpliendo 11 años. Y hoy en día, este programa se transmite desde San Juan, Puerto Rico, capital del ron del mundo, Isla del Encanto, ombligo de América, autopista de huracanes. Y si seguimos añadiendo el país que ahora no se sabe ni qué válvula es cuál válvula para que pase el combustible, para que haya electricidad, y seguimos en esta crisis energética eterna que tenemos aquí. Al menos hay luz hoy. Y se puede tirar el programa. Este programa se transmite a través de un montón de emisoras, comenzando donde todo nació, metalpr.com. Estación que cumple 20 años, ya cumplió 20 años este año, en marzo 1 cumplió 20 años y vamos para los 21, vamos para los 21, aplausos. Se origina el programa desde metalpr.com, heavymetalmansion.com, se encadena con avanzadametallica.net y HoundRock.com en la República Dominicana. También se encadena con Asalto Mata Radio Rock en España. Y en la estación más importante del rock de Puerto Rico, AGRockRadio.com, tu mundo de rock online. Y este programa se transmite en diferido a través de un montón de emisoras a través de la semana y viene creciendo por ahí ya mismo. Otra emisora se va a añadir a todo este conglomerado de emisoras que sigue difundiendo el metal a través de la semana. Nos vamos con los lunes a las 4, Metal Argentum Radio, allá en Buenos Aires, Argentina, a las 4 p.m., lunes a las 8 p.m., César de Classics en La Paz, Bolivia, martes a las 7 de la noche estamos en Espectro FM 98.9 MHz en Corrientes, Argentina, martes a las 8 de la noche estamos en México en Metal Corrosivo. Miércoles a las 10 de la mañana en Ozzy Rock Radio, Sydney, Australia, 10 de la mañana de acá. Miércoles 7 de la noche estamos en Tico Sound, Costa Rica. Jueves a las 2 de la tarde estamos en Demontre Radio, en General Roca, Río Negro, Argentina. Viernes a las 12 del mediodía estamos en Lao Salvaje Radio en Mendoza, Argentina. Viernes a las 6 estamos también en Argentina en FM Schenker. También estamos el viernes a las 9 de la noche en FM Ser Metal 99.5 MHz, San Martín de los Andes, Neuquén, Argentina. Sábado a las 3 de la tarde estamos en Radio Metal Hermosillo, Sonora, México. Domingo a las 3 de la tarde estamos en Radio Enigma, Santiago de Chile, celebrando los 11 años de la radio, este gran programa, La Nueva Lechona de Rock. Ahí me están diciendo, Lechón Atómico no tiene mujer ni niño, que por eso lo hace. La verdad es que no valen nada. No valen nada los que me dicen eso. Bueno, el programa, la primera canción que pusimos, como dijimos, la Ira Atena y Warrior of Ice, fue la primera canción que sonó en La Lechonera del Rock. ¿Ok? Ese programa, sí. Sí, es que, oye, me dan 20 apuntes por WhatsApp. Es verdad, ese fue el primer tema que se puso en la primera Lechonera del Rock que se hizo. Fue el tema de Rhapsody. Pero hoy, usualmente yo pongo efemérides y cosas que están pasando y demás, pero hoy el programa no va a ser así. Hoy el programa va a ser de una serie de música que quiero poner. Hoy no vamos a estar en con esas ataduras que tenemos siempre, ¿no? Que si la efeméride de hoy, que si el cumpleaños de tal disco, que si el aniversario de tal cosa, hombre. Es el aniversario, sí, de este programa. Así que vámonos ya, no vamos a hablar mucho. Vámonos con este clásico, esto es Vicio Rumors. Clásico, clásico. Marching into bloody pride. clase de clásico. El segundo, el último tema del primer lado del disco de 1985 de Vicious Rumors, Soldiers of the Night, en el disco, tema número 6, March or Die. Hacía tiempo no poníamos cosas tan así. Temazo clásico, temazo clásico. Desde San Martín de los Andes, Neuquén, Argentina, estás escuchando FM Ser Metal, 99.5 MHz. Metal, las 24 horas. Vámonos con esto. Strike. Written on flesh and steel. Eternal Champion, porque esta banda es un palo. Ya lleva casi un año y pico ya este disco. Salió en el 2020 y fue uno de los mejores discos del 2020. Si tú no has escuchado Eternal Champion, Ravening Iron, tienen que escuchar este disco de principio a fin. Tremenda banda de Austin, Texas, que está en esa vibra de lo que es este resurgimiento del metal tradicional que está en todas partes. ¡Brutal! Somos Lado Salvaje Radio. Estamos las 24 horas, los 7 días de la semana, difundiendo metal. La mejor programación y la mejor selección de clásicos, novedades del mundo del metal. Nos encontrás en www.ladosalvajeradio.com. Podés descargar nuestra app Salvaje Radio en Google Play. Lado Salvaje Radio, desde 1992, difundiendo metal. Lado Salvaje Radio. Uno, dos, tres, cuatro. Yo fajado hablando encima del Happy Birthday, pero si no le quito el... si no subo el micrófono, puedo estar hablando todo lo que yo quiera ahí. Cumpliendo los 11 años, la nueva lechona del rock. Yo creo que este es de los pocos programas de aniversario que se han hecho sobrios. Estoy sobrio. Bueno, el del año pasado fue sobrio también. Pero saben que hubo un tiempo que esto estaba atómico de verdad, atómico de verdad. Saludos a la gente de Los Hijos del Metal, del grupo Difusión. Están por ahí escribiendo como los locos en el WhatsApp. También a la gente de Avanzada Metálica, que están por ahí. También a los Chucky Metal. También a la comunidad de los Metalheads. Todavía está por ahí Oscar Halford escuchándonos. Está Pepo por ahí escuchando. Rafael Conway en sintonía. Los Padrinos del Metal en sintonía. Galdi Tommy por ahí está. También Joey Borrero, que está por ahí escribiendo. Me dijeron que hay un problemita. Que hay un problemita con Discord. Que hay gente que no puede entrar al Discord. A nuestra comunidad de Discord.com, pues que han tenido problemas para entrar. Que debemos invitar más gente. Vamos a ir poco a poco viendo cómo vamos a ir ampliando un poco esto. Porque hay gente que tienen problemas con las mismas cuentas que habían creado. Un saludo a Sando, que me estaba diciendo que no podía entrar al chat. Así que bueno. Y estamos en esta edición de 11 aniversario de la nueva lechonera del rock. Les digo a todos ustedes que este 11, sábado 11 de diciembre, El Vianda Fest, porque el espíritu de Érico está por aquí y está con nosotros y tenemos que dejar vivir el legado. Les cuento de lo que sé. Va a ser un Vianda Fest brutal, brutal. Plaza del Mercado de Caguas, totalmente gratis. Todo es por auspicio. No se le pide a nadie dinero para entrar. ¿Ok? Ha sido totalmente autogestionado. Así que todos los caminos conducen este sábado 11 de diciembre a la Plaza del Mercado del Pueblo de Caguas, que desde las 3 de la tarde vamos a tener el Vianda Fest, el festival de rock y de metal que tenemos y que sigue el legado de Eric. Entre las bandas que van a estar, que no tengo aquí la promo en mano, pero la voy a buscar ahora, sí, la tenemos por ahí. Entre las bandas que van a estar, va a estar Escarmiento Social, Marrano. Hay una sorpresa del Trípido que viene por ahí. Va a estar Damage, va a estar Epifanía. Va a estar Leftover, va a estar Métrica. que me dicen que tocó ayer súper bien su tributo a Striper en Handlebar, entre otras bandas más. Cráneo me dicen que va a estar por ahí, así que no te lo pierdas. Por ahí una persona pidió tempranito este tema, así que vámonos con esto. Clásico de España, Héroe de Papel, Santa. De 1984, Héroe de Papel, de Santa de España, Héroe de Papel, el disco Reencarnación, solicitada. Azucena, vámonos con esto. No habrá huracán, ni vendaval, ni terremoto, ni virus, ni pandemia que detenga a la nueva leyenda del rock. Como siempre, al pie del cañón. Vamos a Vamos a quedarnos por España. Vámonos con esto. Alfa de la banda Ago, disco del 2018, tema Déjate Llevar. Y banda de España, desde General Roca, Río Negro, Argentina, de Montre Radio. Difundiendo metal las 24 horas. demontreradio.com.ar. Algo más que solo música. Clásico, clásico, clásico. Clásico el disco, yo creo que más emblemático que tiene Sabotage, The Hall of the Mountain King, de 1987. El primer tema, 24 hours ago, 24 horas que pasaron ya, podríamos decir 24 horas atrás. Batman, cuando lleguemos a la cueva, ¿me regala un bocadillo? Sí, Shaggy, todos comeremos algo. Batileche y galletas para todos. ¿Bati qué? Y esto es una banda nueva, AC Hamlet, de los muchachos del Brasil. Que lanzaron, que se llama Full Throttle. Estamos escuchando Odin's Ride. Temazo, AC Hamlet. Food Throttle, la banda empezó en los 90, pero ya el hecho anatómico dijo lo que no tiene que decir. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday. Se celebrando los 11 años de la nueva lechonera del rock. Aplauso. Y aclaramos bien, AC Hamlet es una banda que volvió en el 2013, básicamente. Se habían roto, nació en el 1999, pararon en el 2011, y en el 2013 volvieron, y hasta el presente, ¿ok? Por eso es que la confusión que ha dicho, una banda nueva, no es banda nueva, la banda es vieja, lo que pasa es que tuvo un parón y hay una nueva alineación en el 2013 y su última producción es del 2013, no es que la banda comenzó en el 2013. Así que aclaro, banda del Brasil, tremendo, tremendo disco, Full Throttle, me encantó. Así que aclarado estamos. Ah, sí, dicen, cuando Lechón se equivocaba, esos eran los buenos tiempos de bojachera en la lechonera. Sí, es que hubo tiempo en que yo me daba el palo, o sea, me bajaba el ron aquí, como si fuera agua, aquí dentro del programa, y a veces terminaba aquí, este programa, a poner así, aquí. Han pasado muchísimas cosas en este programa, he tenido programas especiales. Por ejemplo, que han venido la gente del grupo Las 70.000 Toneladas, que vinieron aquí. Hemos hecho programas con JC River allá en exteriores. Tuvimos una vez un programa con Odin's Court, con Érico la Bestia, directamente desde Odin's Court. Y que en paz descanse, Eric. Ya tenemos unos meses sin Érico. Bueno, ¿qué vamos a hacer? No lo podemos traer para acá. Lo que vivimos con él, pues lo vivimos. Y bueno, pero tuvimos ese programa. Hemos hecho muchas cosas. Habían secciones que ya no están. Hay de todo, hay de todo que ha pasado en este programa. Saludos a Pablo Metalosaurio de la era del Metalosaurio, que está por ahí. Y vamos a ver. Vamos a ver las banderitas. Hoy mucha gente de los Estados Unidos, ¿eh? Se ve que la diáspora está siempre presente. Tenemos gente de Wilmington, Delaware, conectados con nosotros. Desde Los Ángeles, California. Tengo de Las Vegas, Nevada. Tengo de Houston, Texas. Tengo de Brooklyn, New York. Tengo de Maryland, gente conectada de Newark, New Jersey. Staten Island, Nueva York. Tengo gente conectada de Jacksonville, Florida. Mucha, mucha gente conectada de los Estados Unidos. Hoy tenemos gente también de Puerto Rico, como siempre. Las más banderas que hay es de Puerto Rico. Tenemos gente conectada de Valencia, España, y de Teruel, España, y de Valladolid. Tenemos también gente conectada desde Guatemala. También tenemos gente conectada desde Viña del Mar, Chile. Santo Domingo, República Dominicana. Tenemos gente conectada de Santiago de los Caballeros, de República Dominicana, conectados con nosotros. Gente también que está desde Costa Rica, conectados con nosotros. Y vamos a los pueblos de la bella isla de Puerto Rico. Tengo gente de San Juan, Mayagüez, Quebradillas, Sabana Grande, Yauco, Peñuela. Tengo gente de Guayanilla, Ponce, San Sebastián, Vega Alta. Tengo gente conectada de Ceiba, Orocovi, Naranjito. Tengo gente conectada desde el pueblo de Hormigueros, del pueblo de Cabo Rojo. Un gran saludo a la gente de Bajuras en Isabela, que estuvimos por allá. También conectada a la gente de Bajuras en Isabela. Tengo también gente conectado desde el pueblo de Moca. Dije Quebradilla, tengo Quebradilla. Tenemos gente conectado de Trujillo Alto. Tengo gente de Carolina, de Luquillo, Sabana Grande. Ya había dicho Sabana Grande. Tenemos Sabana Grande, San Germán. Yauco está por ahí. Creo que también había dicho Yauco, ¿verdad que sí? Había dicho Yauco. Tengo gente conectada de Yabucoa, Guayama. Tenemos gente de montones de lugares de Puerto Rico y de Guaynabo City. Tengo gente conectada aquí también. Tremendo, de verdad que sí, de verdad que sí. Bueno, Vámonos con, como hoy estamos celebrando este programa, me voy con una banda que en el 2019 lanzó un tremendo EP y a mí me encantó y lo voy a poner. De Puerto Rico para el mundo, Sacred Savior. El

la banda Contracara del Perú nos acaba de enviar un mensaje, y es que en el YouTube Contracara colocó un tema adicional que... Ajá, espérate, ¿qué pasó aquí? Ave María, no lo sabía. Bueno, pasaron un tema adicional. Espérate, que es que me están enviando la información en estos momentos. Estrenado el tema Sin Piedad del disco NDM. Me está que en el mismo estudio que grabaron su presentación de la Argentina Online Metal Fest. Así que luego del programa vamos a ir para allá. Vamos a ir para allá a escuchar y a ver ese tema en vivo. Bueno, y la banda de Argentina, Everflow, nos hizo llegar un audio, así que vámonos con ellos. ¿Qué tal, amigos? Les habla Leo Dobado, baterista de Everflow. Somos una banda de hard rock de Buenos Aires, Argentina. Queremos saludar a nuestros amigos de la nueva lechonera del rock de Puerto Rico. Agradecerles por el espacio, por difundir nuestra música. Y les contamos que nos pueden encontrar en todas las redes sociales como Everflow Oficial. Estamos en Facebook, Instagram, Twitter como Everflow Oficial. También pueden encontrar nuestro canal de YouTube como Everflow Oficial. Ahí está subido el álbum completo que acabamos de lanzar y 4 videoclips para que puedan conocer un poco la propuesta de la banda. También estamos en Spotify, Deezer, Amazon Music y todas las plataformas digitales de streaming como Everflow. Tenemos subido un disco que acabamos de lanzar en septiembre de este año con 10 canciones para que puedan escuchar. Así que bueno, los invitamos a todos ahí a seguirnos en alguna de nuestras redes sociales, suscribirse a nuestro canal de YouTube y buscarnos en Spotify. Y de paso, invitar a los que estén escuchando y estén cerca de Buenos Aires a la presentación de nuestro disco, que va a ser el 29 de diciembre, miércoles 29 de diciembre, en The Roxy, de la calle Niceto Vega, 5542, aquí en Palermo, en Buenos Aires. Así que los que estén por Buenos Aires y se quieran acercar, serán bienvenidos. Les mando un abrazo grande y nos estamos viendo pronto. lugar incierto, con mucho por decir. Esto que estamos viendo, nosotros hemos estado escuchando, es el tema traición. Lo que pasa es que también lo puedes ver por en vídeo en Everflow Oficial en YouTube. Damos gracias a las bandas que nos envían estos audios y estos temas. El tema de hard rock, yo diría que raya un poco en el metal moderno, ¿eh? Tremendo los Everflow, vámonos con beber, esto. Beber, beber, me siento seca. Espérate, para. ¿Qué tú dices? Sí, se acabó el ron. ¿Por qué se acabó el ron? ¿Pero el ron por qué? ¿Oíste? Wendy quiere tomar cerveza. Es hora de abrir una cerveza. Bueno, abran la cerveza. Pero yo iba a poner una cosa, pero de momento vire. Como que vamos a quedarnos un poquito en metal argentino. Vámonos con esto. Oh,

marzo de 1987, Open the Grave de la banda Hidden. El disco clásico Breaking the Silence, para mí uno de los mejores discos de Hidden, Otra banda de estas del área de la Bahía de San Francisco, California, thrash metal. Esta semana tuvimos vacaciones cortas, ¿verdad? Qué pena, porque ¿pero por qué estás llorando, mija? Es que se acabaron las vacaciones. ¿Y por eso estás llorando, mija? Es que yo le había agarrado tanto cariño a las vacaciones. Ya, mijita, por favor, no es para tanto, comprende. Además, ya no tengo tiempo para atenderte, mijita. Perdóname, tengo muchas cosas que hacer. Así que cálmate y ahorita... Clásico, clásico, clásico. Años del Tano Romano, esto fue en el 2010, el tema número 8 desde el oeste. Y yo pensaba que en la voz estaba Willy Caballero, pero no, ese es Larry Zavala. Indiscutible. El cover de Hermética desde el oeste. We know music from A to Z. AZ Rock. AZRockRadio.com. Bueno, y para abonar a la crisis electrónica, bueno, la crisis eléctrica de nuestro país, acaban de anunciar que la generadora ecoeléctrica va a salir de servicio próximamente. Así que, si eso es así, me quedo sin programa a mitad. Sepan que la crisis que hay en Puerto Rico de la autoridad de energía eléctrica, Luma, todo esto envuelto que nadie sabe lo que es, porque unas cosas, unas llaves son de Luma, las otras son de la energía eléctrica. ¿Quién entiende esto? Como dice Cholito, nos están volviendo locos. Nos están volviendo locos, de verdad que sí. Nos están volviendo locos con esto. Bueno, seguimos aquí en esta, en este programa especial de aniversario de la nueva lechonera del rock. Y este ha sido un programa, como dije, que no tiene ninguna efeméride. No, la única efeméride que tenemos es esa, la de el cumpleaños de este programa, que cumple 11 años, y fue Jaycee River el que me dijo, mira, este, ya vienen los 11 años. Yo no lo sabía, yo no llevo nada de eso, que no llevo nada de eso, de si, de cuándo la lechonera empezó. Pero para eso tenemos a nuestro historiador oficial, aplauso. Para eso lo tenemos ahí, para eso lo tenemos ahí. Pero bueno, y otras cosas más, porque hace muchísimo. Segundo en mando y primero los domingos es el Jaycee River. Un aplauso a Jaycee River, de verdad que sí. Bueno, iba a poner un tema, pero tengo ganas de poner otro. Y como este es el programa mío de hoy, que yo voy a hacer lo que me da la gana en este programa, y porque puedo. Sí, porque hoy es el programa del aniversario. Vamos a cambiar lo que iba a sonar. Sí. Vamos a poner esto, a ver si usted se acuerda de esto. Un clásico español. Vamos a ver. Clásico, clásico, clásico. We'll be right back. 1992, el disco Desafío, Barón Rojo, cumpliendo 41 años en el rock pesado, rock duro. Este disco estaban los hermanos de Castro Ramacán, que murió en el 2019, y Nico de Hierro, sí, Nico del Hierro, el de Saratoga, tocó en este disco. Vámonos con esto, que usted sabe lo que es. Vamos a ver si sabe lo que es. 2007 este disco, el tema número 5, Until the Last King Died. El disco Liberty or Death de Grave Digger, los alemanes. Banda legendaria. Bueno, gente, nos estamos yendo. Perdimos este año a Mike Howe. Vámonos con este clásico que me salió aquí. Vámonos con Badlands. Y nos vemos la semana que viene, gente, porque nos cogió el tiempo ya. Nos vemos, gente. Cuídense.